Paraules de pau, ràdio, difusió i acció per la desmilitarització. Diumenges a les 11 de la nit i redifusions els dilluns a les 7 del matí i els divendres a les 9 i mitja del vespre. Bona nit a tothom, benvinguts a Ones de Pau, gràcies per continuar a la sintonia de Contraband FM i avui, diumenge 4 de juliol, tornem a ser en directe per intentar fer una nova edició d'aquest programa per la desmilitarització des de les zones lliures de Contraband FM. www.contrabanda.org i també el 91.4 per tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos. Comencem. Comencem amb una curiositat bastant corrosiva que em vaig trobar a la botiga de queviures, que es deien abans i que actualment doncs, gestionen majoritàriament, quasi podríem dir, doncs, famílies pakistaneses aquí a Barcelona. I en un d'aquests establiments de queviures doncs, vaig trobar un xiclet, xicle, molt curiós. I anem a compartir-ho, aviam què li sembla a la gent, aviam què us sembla, si és que és un petit detall insignificant o forma part d'aquesta suma de detalls insignificants que ens van configurant el que som i que determinen i expliquen a on vivim, no? Aquest xiclet es diu Nuclear Gum, això és en anglès, gum vol dir xiclet, Nuclear Gum, i... sentiu el soroll? Vale, no me'l posaré a la boca i faré el sorollet de les dents repicant amb el caramel, però sí que l'obriré. Es diu Nuclear Gum i té com a imatge un bidó metàl·lic, pel color que té, és groc i així, i brillant, del qual doncs, surt com un líquid dens de color verd i això és el que... no dona lloc a l'error i a la confusió, hi ha el símbol de la radioactivitat, que és com aquest espècie de ventilador amb tres hèlices parades i un cercle al mig. Nuclear Gum. No sé, potser... Bé, no farem bromes macabres, simplement l'obriré i veuré si porta alguna enganxina o alguna cosa a dins. Sembla que sí. Bueno, és un xiclet bastant gran, bastant guarro i gran, de color groc. Insisteixo, el Nuclear Gum aquest, xicle nuclear, que és de la marca Fini i que aquí el comercialitza Sánchez Cano, Societat Anònima. A dins té, sí, una... una enganxina que diu peligro, una altra vegada amb el símbol aquest de lo nuclear, i diu puede producir intolerancia a las lentillas. I surt un tio amb els ulls blaus, una mica marciano, i diu nuclear gam. No sé, no explica més. O sigui, diu que el xiclet potser pot produir intolerància a les lentilles. Vull dir que si et prens el xiclet igual et surten aquestes ulleres plastificades sense muntura que molta gent doncs porta directament enganxades a dins de l'ull. I bé, el color blau pues, sona una espècie de mutació, no? Un mutante, una espècie de mutante, no? Amb tota la broma. Bé, és un detallet, és tan, diguéssim, significatiu que la penya jove, suposo que és a qui va dirigit això, doncs compri xiclets de, que es diguin Nuclear Gam i segurament no sàpiga que té centrals nuclears, o potser, si ho saben, els seus pares li han dit que no són perilloses, que són molt segures i inclús ecològiques, ja coneixem les mentides de tot el que envolta l'energia nuclear, però... Com deia, tampoc és més doncs, significatiu que el fet que molts crios, molta quitxalla, pues, estigui als locutoris o a casa jugant amb videojocs de guerra. Que, bueno, potser són molt educatius, no ho sé, o molt pedagògics. En fi, no he posat la sintonia del teatre informatiu. La sintonia l'ha posat el sorollet d'aquest xiclet, que el llançaré ara mateix a l'escombraria i guardaré l'envoltori per recordar això del Nuclear Gam. Tenim aquí a Catalunya tres centrals nuclears, com són Ascó 1, Ascó 2 i Vandellós. En teníem una altra també, a Vandellós, però va haver-hi un incendi i, com molt bé ens va comentar el Manel Adelantado, un enginyer que coneix molt bé l'energia nuclear, doncs va ser un accident prou greu com perquè es tanqués també Vandellós 2. Les centrals d'Ascó continuen, el magatzem de residus nuclears centralitzats, de tots els residus de les diferents centrals i reactors nuclears espanyols pues, podrien anar a parar a València o a Catalunya com a autonomies doncs, candidates, amb tota la corrupció i gestió democràtica, entre cometes, per col·locar aquests residus. I bé, aquest és un problema que tenim, que no el solucionem, i com us deien, el Manolo Adelantado ens ho va explicar molt bé, tant a principi d'aquest any, 2011, com a l'any 2009, a Ones de Pau, i tenim molt ben documentades totes les mentides de l'energia nuclear que difonen els mitjans de comunicació i molta gent doncs, que no té la informació que hauria de tenir. I si us interessa o voleu fer una ullada al blog del programa, a onesdepau.contrabanda.org, trobareu el que és aquests programes, un dedicat a Garoña, a la central de Burgos, que se li va ampliar la llicència fins a l'any 2013, en principi, i les centrals de catalanes doncs, també en van parlar aquest 2011 amb el Manel Adelantado, com us deia, i també amb en Sergi Saladier, que és portaveu de la coordinadora anti-cementiri nuclear d'Ascó. Però també hem de dir que és curiós que tota la feina ben feta de difusió i de contrapropaganda i contrainformació, en aquest cas millor dit, davant de la propaganda del lobby pronuclear i dels estats també pronuclears, les associacions, els col·lectius i alguns veïns doncs, fan una feina molt bona de contrainformació, però en el cas d'Ascó s'ha de recordar que l'alcalde, que de manera doncs, antidemocràtica dins de la legalitat democràtica apostava per aquest magatzem centralitzat i defensa doncs, absolutament el manteniment d'Ascó, d'aquesta central nuclear, allà al riu Ebre, a Ascó, a les Terres de l'Ebre, doncs ha sortit votat una altra vegada. Per tant, la gent d'Ascó també té la responsabilitat de mantenir en el poder dins dels municipis a gent pronuclear i si no podem canviar les coses a nivell municipal, doncs difícilment ho canviarem a nivell estatal. Tanco aquí la qüestió aquesta. Us recordo el blog del programa, on trobareu bastant material a nivell de textos, de llibres enllaçats, de PDFs, de programes que hem gravat a Ones de Pau, i vosaltres mateixes doncs podreu contrastar aquesta informació al blog del programa onesdepau.contrabanda.org. I ara posem un tema d'un disc bastant xulo que es diu Los Secretos de las Rocas, d'un grup grec, perquè avui ens anirem a Grècia i no sé que algú vulgui trucar i fer algun comentari del que ha passat a Grècia. 93-317-73-66, 93-317-73-66. Faré una lectura bastant completa, diguem, no és llarga, és completa, de 5 paginetes d'aquest llibre que també teniu enllaçat al blog del programa, onesdepau.contrabanda.org, i que segurament és un dels 2 o 3 llibres de l'any 2010, i és Los Ejércitos Secretos de la OTAN. Ja en vam parlar aquí, al programa, no en repetim amb els temes, simplement el que fem és enllaçar continguts, i l'objectiu d'aquesta lectura no és un altre que veure la capacitat de destrucció i fins a quin punt doncs els governs i els serveis secrets amb els seus exèrcits clandestins, això és el que ens denuncia aquest llibre, Los Ejércitos Secretos de la OTAN, la Operació Gladio i el terrorisme en Europa Occidental, doncs aquest text que llegiré evidencia fins a quin punt doncs la lluita i la resistència que pretén transformar la societat i canviar-la mínimament i intentar transformar aquest sistema capitalista, doncs és bastant difícil, com no impossible, i no és un missatge derrotista, sinó és un missatge realista. I aquesta guerra secreta a Grècia ens explica també molt bé per què es troba la situació que es troba actualment Grècia. Jo crec que val la pena llegir-ho. Si algú no aguanta la lectura, doncs l'adjuntaré al blog del programa, faré un altre escàner d'aquest capítol, n'he escanejat uns quants, ja no ve d'un. El seu autor, Daniel Ganser, suposo que doncs no tindrà cap inconvenient, suposo que el Viejo Topo tampoc, perquè fan molt bona feina, i suposo que tampoc tindran cap inconvenient a nivell econòmic, perquè reben doncs les seves subvencions també amb aquesta gran revista que també fan, a part d'editar llibres, com aquest, per exemple, també editen la revista El Viejo Topo, i potser també llegeixo un article del número de març de 2011 que ens explica una mica algunes claus de la crisi econòmica global per no perdre de vista doncs aquest context global del capitalisme. I com us deia, doncs El Viejo Topo està a totes les biblioteques de Barcelona i de l'àrea metropolitana, i crec que també de Catalunya, amb aquests convenis que té i aquesta ajuda, que no desmereix que sigui una bona revista, i una vegada més és un nou exemple d'aquest gran marge que té doncs la nostra democràcia, que ens agradi o no, permet doncs certa contrainformació, anava a dir dissidència, no sé fins a quin punt, molta marginació, evidentment, no és que la permeti, sinó que la promou, i en fi, aquí tenim aquests dos documents, el llibre Los Ejércitos Secretos de la OTAN i la revista El Viejo Topo. Amb això començarem, i com us deia, abans anem a escoltar aquest tema per agafar una mica d'aire, de Los Secretos de las Rocas, de Christy Stassinopoulou. I a veure quin és el tema que tenia marcat, em penso que és el primer. Sí, comencem amb aquest Los Secretos de las Rocas per entrar amb la lectura, com us deia, més que res per sobrellar doncs tot l'aparell repressiu i de terrorisme d'estat del que són capaços alguns estats occidentals. En aquest cas veurem sobretot la presència de Gran Bretanya, que un dia més doncs, remarco que no només està ocupant el pellon de Gibraltar i controlant a saber què allà, amb tota la importància que té geoestratègica, sinó que també se'n va a fer la guerra bruta a Grècia, com també als Estats Units de Nord-Amèrica, i com us deia, doncs, és un exemple d'aquesta guerra bruta contra la resistència, en aquest cas contra els grups comunistes, però també contra la resistència popular, que no té per què ser comunista, com ens explicarà força bé Daniel Ganser amb aquest resum de la guerra secreta en Grècia. La guerra secreta en Grecia, un capítol del llibre Los ejércitos secretos de la OTAN, la operació Gladio i el terrorisme en Europa Occidental, de l'autor suís Daniel Ganser, publicat per El Viejo Topo, i l'original és del 2005, l'edició del Viejo Topo del 2010. El Ejército de Liberación Popular, fundado por iniciativa del Partido Comunista Griego, algunos meses después de la invasión alemana, fue una astilla en los pies nazis y esencialmente consiguió liberar al país de los ocupantes alemanes. En sus operaciones, ELAS fue apoyado por el Ejército Secreto Británico, cuyos oficiales aconsejaron al Ejército de Liberación Popular sobre el terreno y le proporcionaron suministros de armas y municiones. Muchas amistades personales se desarrollaron entre los combatientes de la resistencia del ELAS y los oficiales de enlace británicos. Pero los camaradas de lucha fueron abruptamente separados cuando el primer ministro Winston Churchill, en marzo de 1943, decidió detener todo el apoyo al ELAS, en la medida en que temía que Grecia, tras la derrota del Eje, pudiese acabar bajo control comunista. Churchill envió en secreto a su ministro de Exteriores, Anthony Eden, para encontrarse con Stalin en octubre de 1943 para repartirse los Balcanes. El acuerdo, sellado en Yalta, dio a Gran Bretaña y los Estados Unidos manos libres en Grecia, mientras que Bulgaria y Rumanía quedaban bajo la influencia de la Unión Soviética. Para minimizar el poder de los comunistas y socialistas griegos, Londres planeó reinstalar al conservador rey griego junto con un gobierno derechista tras la guerra. La crucial directiva de la Oficina de Asuntos Exteriores Británica del 20 de marzo de 1943, que señalaba el giro realizado, destacaba que el SOE, el Ejército Secreto Británico, siempre deberá virar en la dirección de los grupos que deseen apoyar al rey y al gobierno, y además imprimir en tales grupos, por antimonárquicos que fuesen, el hecho de que el rey y el gobierno gozan de todo el apoyo del gobierno de su majestad. El rey era menos que popular entre muchos griegos después de haber cooperado con el dictador fascista Metaxas. Inspirado por Mussolini y Hitler, Metaxas había introducido el saludo fascista, el brazo extendido y rígido, así como una policía secreta brutal durante su régimen en los últimos años 30. Pero Londres perseguía una política conservadora y en octubre de 1943 la Oficina de Asuntos Exteriores Británica incluso contempló, entre comillas, una decidida política de atacar y debilitar al EAM, el ala política del Ejército de Liberación Popular, por cualquier medio que tengamos. Un enfoque que, sin embargo, fue pospuesto, ya que así era más probable sacrificar toda posibilidad de una ventaja militar y derrotar sus propios fines, fortaleciendo a EAM políticamente. El viraje de los británicos fue un shock para el Ejército de Liberación Popular y sus dificultades se incrementaron cuando antiguos colaboradores nazis y unidades especiales ultraderechistas, como las bandas fascistas Equids del soldado chipriota George Grivas, con apoyo británico, comenzaron a cazar y asesinar a los luchadores de la resistencia del ELAS. Churchill, que observó la lucha desde la distancia, advirtió, sin embargo, que las bandas X, a causa de una completa carencia de apoyo popular, nunca contaron con más de 600 griegos, y por tanto, Elas permanecía como la guerrilla más poderosa en el territorio. Fue en este contexto que a finales de 1944 decidió que debía hacerse algo más para evitar que los comunistas griegos alcanzasen posiciones de poder. Churchill dio órdenes, por tanto, para que un nuevo ejército secreto derechista griego se organizase, por lo que, como relata el periodista Peter Murtagh, se estableció una nueva unidad del ejército griego, que fue conocida de varias formas, como la Brigada de Montaña Griega, las Fuerzas de Asalto Helénicas o LOK, LOK, su acrónimo griego, Locos Oreinon Katadromon. La Brigada de Montaña Griega, o las Fuerzas de Asalto Helénicas, puesto que estaba dirigida contra comunistas y socialistas, la unidad excluía a casi todos los hombres con perspectivas que abarcasen desde la conservadora moderada hasta la izquierda. Bajo supervisión militar británica y por órdenes expresas de Churchill, la unidad se llenó de monárquicos y antirrepublicanos. El mariscal de campo, Alexander Papagos, fue nombrado primer comandante de las Fuerzas de Asalto Helénicas y con apoyo británico reclutó a derechistas para la red y combatió al Elas. Puesto que Elas combatió tanto contra los ocupantes nazis como contra las Fuerzas de Asalto Helénicas, Churchill temía un desastre de relaciones públicas al revelarse al público británico que Londres estaba apoyando en secreto a los fascistas contra los comunistas en Grecia. Puesto que Gran Bretaña se negaba a desarmar al ejército secreto, una gran manifestación democrática organizada por el ala política del Ejército de Liberación Popular en Atenas contra la interferencia británica en el gobierno de posguerra de Grecia tuvo lugar el 3 de diciembre de 1944, solo 6 semanas después de que las fuerzas de ocupación alemanas fueran expulsadas del país. Los organizadores de la manifestación dejaron claro que querían combatir a los británicos con medios pacíficos, anunciando la manifestación como el preludio de una huelga general. Poco después de las 11 de la mañana de aquel día, un grupo de manifestantes griegos, entre 200 y 600, entraron en la Plaza Sintagma de Atenas, la plaza principal situada frente al Parlamento griego. Este pequeño grupo, entre los que había mujeres y niños en actitud festiva, era parte de un grupo mucho más grande de 60.000 personas, retrasados por grupos de la policía. Cuando el grupo pequeño se acercó a la plaza, una línea de hombres armados, una variopinta colección de policías y pistoleros, presumiblemente incluyendo a miembros de las Fuerzas de Asalto Helénicas, les cortaron el paso. Las tropas británicas y la policía, con ametralladoras, se posicionaron en los tejados. La atmósfera era tensa. Repentinamente y sin previo aviso, la manifestación pacífica se convirtió en una masacre cuando se dio la orden, entre comillas, «disparad a esos bastardos». Una salva de balas llegó hasta los manifestantes desarmados, que huyeron en todas direcciones. Supuestamente, la masacre continuó durante al menos una hora. Dejó 25 manifestantes muertos, incluyendo a un niño de 6 años y 148 heridos. No mucho después de las muertes, llegó el grupo principal de manifestantes. En un despliegue de notable moderación, los 60.000 se congregaron de manera completamente pacífica y solemne alrededor de los cadáveres de sus compañeros manifestantes. Las pancartas, manchadas con la sangre de los muertos, pedían que los británicos se alejaran de los asuntos griegos. Muchos llevaban banderas americanas y griegas. Algunos la bandera roja del socialismo, pero muy pocos llevaban la bandera de Gran Bretaña. En Londres, Churchill tuvo que enfrentarse a una enfurecida Cámara de los Lores que pedía una explicación por la barbarie, mientras admitía que había sido algo tremendo. Churchill subrayó que era igualmente estúpido llevar a tal cantidad de niños indefensos a una manifestación, cuando la ciudad estaba llena de hombres armados. El papel del ejército secreto en la masacre de Sintagma no fue explicado. Tras esta demostración de fuerza, los británicos reinstalaron en el trono al rey. Y ELAS, el Ejército de Liberación Popular, abandonó las armas a los británicos a cambio de las prometidas elecciones nacionales democráticas que se celebraron en marzo de 1946. Puesto que el Partido Comunista Griego y el Centro Izquierda decidieron poco sabiamente boicotear las elecciones debido a la ocupación británica del país, la derecha obtuvo la victoria. Una sucesión de débiles gobiernos, títere de los británicos, con orientación conservadora y derechista, se siguieron. Convencidos de que Grecia caería bajo el control del brutal dictador soviético Stalin, si los comunistas griegos llegasen al poder, el gobierno continuó deteniendo a miembros del ala política del Ejército de Liberación Popular, el EAM, muchos de los cuales fueron torturados en conocidos campos de prisioneros situados en la isla. En 1945, la mayor parte del mundo celebraba el final de la Segunda Guerra Mundial y para evitar que volviera a ocurrir tamaña tragedia, se creó la Organización de las Naciones Unidas. Ara faig burla, però en aquell moment pues, devia ser important i tenia molt bones intencions, evidentment, com la Declaració Universal dels Drets Humans, que malauradament, 75 anys després, ja veiem de lo poc que serveix. I també veiem quina és la ideologia, quina és l'estratègia i quina és la praxis política i militar del Consell de Seguretat de Nacions Unides amb totes aquestes guerres preventives falsament humanitàries. Continuem a Grècia, però. I en aquesta, en aquest final de la Segona Guerra Mundial ja ens anirem apropant fins a l'actualitat, com ens explica l'autor Daniel Ganser. doncs es creen Nacions Unides l'any 45, però Grècia continuó siendo un campo de batalla y ya un año después del final de la Segunda Guerra Mundial comenzó la Guerra Fría. Puesto que la frustración de la izquierda griega crecía, una fracción se rearmó y se retiró a las montañas. Y a finales de 1946 comenzó una guerra civil contra los británicos y la derecha local. Gran Bretaña, exhausta por la Guerra Mundial, no pudo seguir controlando el país y a comienzos de 1947 pidió a los Estados Unidos su apoyo. El experto de la CIA, William Blum, relata que los oficiales de Washington sabían que el nuevo gobierno clientelar era tan corrupto y violador de los derechos humanos que incluso anticomunistas americanos se sentían horrorizados. Pero como la Yugoslavia comunista apoyaba a la izquierda griega con armas y el país parecía estar en vísperas de teñirse de rojo, el presidente Truman, con su famosa doctrina Truman, fue capaz de convencer en marzo de 1947 al Congreso para que interviniese abiertamente en Grecia. Grecia fue el primer país en ser invadido por los Estados Unidos durante la Guerra Fría, siguiendo su estrategia de combatir el comunismo a escala global. En las décadas siguientes, Washington avanzó el argumento usado en Grecia para justificar sus invasiones abiertas o encubiertas en Corea, Guatemala, Irán, Cuba, Vietnam, Camboya, Nicaragua, Panamá y muchos otros países. Alguna alquimia ideológica, Truman etiquetó al corrupto régimen ultraderechista en Atenas como democrático y descartó a sus oponentes de la izquierda como terroristas. Cuando las fuerzas armadas norteamericanas aterrizaron en Grecia, la fuerza partisana izquierdista de unos 20.000 hombres y mujeres diseminados por las montañas griegas se vio superada en número de 6-1 cuando las unidades especiales norteamericanas se unieron a las fuerzas de asalto helénicas y a otras unidades de la derecha griega. Cuando Stalin se dio cuenta de que la guerra civil en Grecia podía llevar a una confrontación entre superpotencias, Yugoslavia fue excluida del bloque soviético en 1948, por lo que el suministro de armas para los partisanos griegos se redujo drásticamente. Su situación se hizo desesperada porque las fuerzas de asalto helénicas, bajo mando norteamericano, estaban excelentemente equipadas y adquirieron fuerza. Los Estados Unidos comenzaron en secreto la Operación Antorcha y usaron la guerra química para derrotar a los partisanos griegos arrojando miles de litros de napalm en Grecia. A finales de 1948, la resistencia griega, que en su suelo nativo había derrotado a los nazis alemanes y a las tropas británicas, se derrumbó. El final de la guerra civil significó la victoria total para la derecha griega y su patrón, los Estados Unidos. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Give me the el ejército secreto anticomunista, las fuerzas de asalto helénicas, no se disolvieron, sino que permaneció operativo para controlar a la oposición griega. Grecia se unió a la OTAN en 1952 y por aquel tiempo había sido moldeada como un supremo aliado clientelar de los Estados Unidos. Era firmemente anticomunista y estaba bien integrada en el sistema de la OTAN. En secreto, la CIA y el ejército griego cooperaron para poner en funcionamiento, estrenar y equipar conjuntamente a las fuerzas de asalto helénicas bajo el mando del mariscal de campo Alexander Papagos. El ejército secreto anticomunista de la CIA era un elemento de lo más valioso para influir en la situación política del país. La cooperación clandestina entre el servicio secreto norteamericano, el ejército griego y el gobierno griego se confirmó repetidas veces en documentos secretos, la existencia de los cuales fue conocida por el público griego con cierta sorpresa durante los descubrimientos de Gladio en 1990. La operació Gladio és el nom del terrorisme d'estat, aquests exèrcits secrets de l'OTAN. Incluyeron un documento sobre el ejército secreto griego fechado el 25 de marzo de 1955, firmado por el general norteamericano Truscott de la CIA, Konstantin Dobas, jefe del gabinete del ejército griego, así como el primer ministro griego Alexander Papagos. Las partes implicadas reconfirmaron el acuerdo sobre el ejército secreto griego el 3 de mayo de 1960. Bé, doncs naixia aquest monstre del terrorisme d'estat que Daniel Ganser ens continua resumint amb aquest capítol El ejército secreto a Grècia. Según Murtagh, la creación de las fuerzas de asalto helénicas fue el proyecto principal de la CIA en Grecia. A mediados de los 50, la CIA ayudó con suministros y equipo a las fuerzas y conscientemente las remodeló basándose en unidades existentes en el ejército norteamericano, la Delta Force angloamericana y el Servicio Especial Aéreo Británico, las SAS. Bajo la dirección de la CIA, los miembros de las fuerzas de asalto llevaban boinas verdes, mucho antes de que los propios boinas verdes del ejército de los Estados Unidos existiesen. Como sucedía en todos los países de Europa Occidental, el contacto con las fuerzas especiales británicas y americanas era cordial. Los oficiales griegos sentían un orgullo especial por haber sido seleccionados para la unidad especial tras haber recibido un entrenamiento especial en el exterior. Murtagh relata correctamente que el ejército secreto griego, a través de la CIA, estaba también vinculado a la OTAN y al centro de mando Stay Behind ACC en Bruselas. Bé, doncs aquest punt és important perquè ja apareix aquí citada la OTAN, doncs a través dels comandaments i aquests doncs oficials i agents dels serveis secrets, doncs estan fent aquestes declaracions que l'autor recolleix entre cometes i després doncs apunta d'on surt aquesta font, i ens estan dient doncs que efectivament la OTAN està al davant d'aquests exèrcits secrets i clandestins que estan al darrere. Las fuerzas de asalto se duplicaban como brazo griego de la red de guerrillas paneuropea, organizada en los años 50 por la OTAN y la CIA, que era controlada desde la sede de la OTAN en Bruselas por el Comité de Coordinación Aliado. Aparte de sus tareas de control doméstico, las fuerzas de asalto helénicas estaban entrenadas para las tareas clásicas Stay Behind. La idea de la red era que operaría como una fuerza Stay Behind tras una invasión soviética de Europa. Stay Behind vol dir en anglès permanecer detrás, romandre al darrere, estar darrere dels exèrcits oficials, diguéssim, no? Estan darrere, amagats, per això són exèrcits clandestins i, val a dir-ho, il·legals, si és que la legalitat serveix d'alguna cosa avui en dia amb totes aquestes guerres tan legals que vivim. Continuem, perquè ara ens està doncs, explicant aquest doncs, organigrama dels serveis secrets i els exèrcits secrets de l'OTAN a Grècia, i diu així: aquesta unitat coordinaria les activitats de guerrilla entre els països ocupats per els soviètics i enlazaria con los gobiernos en el exilio. Los implicados serían miembros de la policía secreta y los servicios de inteligencia de las naciones conquistadas, más voluntarios civiles. La rama griega de la red era también conocida como Operación Shepskin, puesto que las fuerzas de asalto, o LOC, habían sido creadas en 1944 por los británicos, posiblemente era el más antiguo de los ejércitos Stay Behind en activo en Europa durante la Guerra Fría. I en el segon capítol ja ens anem aproximant a les dècades dels anys 60, 70 i 80. Perdó, en el segon capítol no, en el següent paràgraf. Saltem un parell de paràgrafs per intentar arribar al final d'aquest capítol. Continuem a Ones de Pau. Això és un programa que intenta fer difusió per la desmilitarització i que entén la militarització no només com el conjunt dels exèrcits, sinó també les forces repressives i de l'Estat i tot el control que fa aquest Estat cap a la seva població, aquest control i aquesta violència que exerceix també, no només de manera directa, sinó també de manera estructural, amb polítiques econòmiques i amb tot tipus de doncs, manipulacions i instrumentalitzacions, com per exemple de la cultura i de la comunicació multimèdia. Bueno, doncs aquí ens presenta Daniel Ganser, un personatge important d'aquests exèrcits secrets de l'OTAN a Grècia. El oficial greco-americano de la CIA, que tuvo un papel central en la organización y puesta en marcha del ejército secreto griego, mencionado por Agui, era Thomas Karamesines. Como muchos de sus colegas en la CIA, Karamesines había servido durante la Segunda Guerra Mundial en la norteamericana Oficina de Servicios Estratégicos. Debido a sus fuertes convicciones anticomunistas y raíces griegas, fue transferido a la Embajada Norteamericana en Grecia en enero de 1946, bajo la cobertura de agregado militar. Durante la Guerra Civil, estableció contactos con los funcionarios de seguridad británicos y griegos y los miembros de las fuerzas de asalto helénicas, después de que la CIA fuera creada en 1947 para reemplazar a los OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos Norteamericana. Karamesines organizó la sede de la CIA en Grecia, situada en Atenas, en el quinto piso del pálido edificio Tamión, en la plaza Sintagma. En unos pocos años, la central de la CIA contaba con más de 100 agentes a tiempo completo, la mayor parte de los cuales eran greco-americanos, como Karamesines, y Atenas se convirtió en el centro de toda la actividad de la CIA en los Balcanes y en el Medio Oriente hasta Irán. Directamente dedicado a la guerra secreta y los ejércitos anticomunistas de la CIA, Karamesines fue transferido en 1958 a Roma, donde como jefe del centro de la CIA controló el Gladio italiano y la guerra contra los comunistas italianos. En 1962, Karamesines fue forzado a abandonar Roma en medio de rumores acerca de que habría estado implicado en la muerte no aclarada del empresario italiano y jefe de ENI, Enrico Mattei. De vuelta a los Estados Unidos, el guerrero secreto Karamesines se convirtió en jefe de las acciones encubiertas de la CIA a nivel mundial, al ser ascendido a vicedirector de planificación. Supuestamente, el guerrero secreto Karamesines habría continuado la lucha también en los Estados Unidos y después del asesinato del presidente Kennedy, en 1963, fue acusado de haber borrado pistas y destruido documentos importantes. Ήταν σε δάσος μαύρο κεραυνός κι οι λογισμοί που μπόρεσα για σένα. Karamesines se ocupó de que la CIA no solamente financiara, sino que también controlara al servicio secreto militar griego, el KIP, a pesar del hecho de que este último se implicó repetidas veces en casos de torturas, con objetivos y propósitos coincidentes, y desde luego con nuestro dinero. Era fácil trabajar con ellos, recordaba después un agente de la CIA destinado en Grecia. El servicio secreto militar griego era bueno a la hora de revolotear alrededor de los comunistas griegos y de aquellos que filtreaban con los soviéticos. El KIP instaló puestos de escucha dirigidos contra el tráfico de radio ruso y búlgaro y envió las cintas a los Estados Unidos para que fueran descodificadas por el NSA. El control de la oposición griega, el KIP, junto con la CIA, mandó 15 toneladas de información en 16 millones y medio de archivos individuales sobre griegos considerados una amenaza para el Estado. Cuando el suministro de papel comenzó a convertirse en un problema serio, la CIA proporcionó al KIP, al Servicio Secreto Militar Griego, un sistema informático en lo que, retrospectivamente, parece casi una ironía de la historia. La primera democracia de la historia moderna, es decir, los Estados Unidos, proporcionó, de hecho, a la primera democracia del mundo antiguo, Grecia, los primeros ordenadores para controlar a la población. El jefe del KIP estaba tremendamente ilusionado con la nueva máquina e invitó a la prensa para mostrarlo. De pie, al lado de la más grande y pesada máquina, alardeó afirmando: «Vosotros en Grecia podéis dormir tranquilamente, porque este maravilloso logro de la ciencia americana nunca duerme». Tras lo cual, para demostrar la calidad del sistema, presionó un botón de «enemigo del país», entre comillas, que para embarazo del KIP, del Servicio Secreto Militar Griego, imprimió un archivo sobre uno de los periodistas presentes en la reunión. Ημίρα κι ο καιρός το χανό. τέσσερα χρόνια να γυρίσει. Στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει αυτός που δεν εγνώρισε γενιά. Puesto que la CIA, junto con la oligarquía local, a través de las fuerzas de asalto helénicas y el KIP, controlaba a la izquierda griega y a los comunistas, el único peligro para el equilibrio de poder restante eran las elecciones democráticas. Laughlin Campbell, jefe del centro de la CIA desde 1959 a 1962, estaba muy preocupado por la eventualidad de que en las elecciones nacionales de octubre de 1961 la izquierda se asegurase la victoria, por lo que un gran número de personas fueron intimidadas o pagadas en metálico para votar según las directivas del ejército secreto militar griego. En algunos pueblos, la CIA y los candidatos del ejército consiguieron más votos que el número de votantes. La CIA tuvo éxito y al final la Unión de Centro, orientada a la izquierda, solo consiguió algo más de un tercio de los votos y 100 escaños en el Parlamento. Su líder, Georgios Papandreou, denunció el fraude electoral, más tarde investigada por una comisión independiente que confirmó la denuncia y anunció una lucha sin cuartel contra el gobierno. Con un fuerte apoyo popular, Papandreou tuvo el coraje para emprender una lucha contra la CIA y el KIP y en 1963 forzó la dimisión del primer ministro griego apoyado por la CIA, Constantino Karamanlis. Las tensiones aumentaron cuando en las siguientes elecciones, en noviembre de 1963, la Unión de Centro alcanzó el 42% de los votos y 138 escaños en el Parlamento. Papandreou, que encabezaba el partido más grande, fue elegido primer ministro en febrero de 1964. Por primera vez desde la ocupación de Grecia por Hitler, la derecha griega se enfrentó a las perspectivas de tener que encarar una seria pérdida de poder político. Papandreou se mantuvo 4 años en el gobierno, una trayectoria cuya onda expansiva atravesó a todo el establishment de la derecha. Muchos, incluyendo numerosos consejeros clave, creyeron que eso señalaba que el país estaba en camino hacia una toma de poder comunista. Esto era algo que ellos estaban decididos a evitar. El primer ministro, Georgios Papandreou, tenía que ser eliminado. Jack Maury, que había reemplazado al jefe de estación de la CIA en Atenas, recibió la orden de eliminar a Papandreou del poder. Adoptando un perfil visiblemente arrogante, vistiendo trajes llamativos y grandes anillos y conduciendo un coche grande americano, más grande que el del embajador, como se aprestaba a apuntar, el jefe de estación de la CIA quiso hacer una demostración pública de poder. Conspiró en secreto con el rey Constantino, los realistas y oficiales derechistas del ejército griego y el servicio secreto. Y en junio de 1965 maniobraron para echar a Papandreou del cargo por prerrogativa real. Le siguieron numerosos gobiernos cortos, uno tras otro, mientras que el ejército secreto, aconsejado por el oficial del KIP, Constantin Plevris, se empleaba a fondo en una lucha clandestina por manipular el clima político. Estallaron muchas bombas en todo el país. En 1965, el puente Gorgopotamos fue volado en pedazos por una bomba, precisamente cuando la izquierda y derecha políticas se unían para conmemorar su resistencia a la ocupación nazi y, en particular, conmemorar la maniobra con la que dejaron empapados a los alemanes tras volar el puente en plena ocupación. La masacre dejó 5 muertos y casi 100 heridos, muchos gravemente heridos. Entre comillas, bien, nosotros éramos oficialmente terroristas entrenados, declaró más tarde un oficial implicado en la operación secreta Stay Behind de los ejércitos secretos de la OTAN, subrayando que habían disfrutado de un poderoso apoyo. El apoyo venía de la administración de Lyndon Johnson en Washington, quien ya en el contexto de la guerra en Chipre había dejado claro al gobierno griego quién estaba al mando. En verano de 1964, el presidente Johnson llamó al embajador griego Alexander Matsas a la Casa Blanca. Le dijo que el problema en Chipre debía ser resuelto dividiendo la isla en una parte turca y otra griega. Cuando Marcha rechazó el plan, Johnson tronó. Entonces, escúcheme, señor embajador, que se joda su parlamento y su constitución. América es un elefante, Chipre es una pulga, Grecia es una pulga. Si estas dos pulgas continúan picando al elefante, simplemente serán aplastadas por la trompa del elefante. Bien aplastadas. El gobierno de Grecia, como insistía Johnson, debía seguir las órdenes de la Casa Blanca. Pagamos muchos dólares americanos a los griegos, señor embajador, continúa dient a Lyndon Johnson, al president dels Estats Units. Si vuestro primer ministro me da una lección sobre democracia, parlamentos y constituciones, él, su parlamento y su constitución no durarán mucho. Cuando Matsas, con consternación, afirmó: debo protestar por su actitud, Johnson continuó gritando: no te olvides de contarle al viejo papa. ¿Cuál es su nombre? Que se lo he dicho. Recuerda decírselo, te digo. Tras lo que Matsas cablegrafió la conversación por teléfono al primer ministro George Papandreou. Bé, doncs aquí tenim, doncs, la font, el Alexander Matsas, l'ambaixador grec, doncs fa un telègraf al president Papandreou, i perquè això tenim aquesta font, doncs, informativa històrica d'aquesta conversa, doncs, d'alt nivell i d'aquests grans defensors de la democràcia, com són els presidents dels Estats Units de Nord-Amèrica i els seus ambaixadors. Cuando el servicio secreto norteamericano interceptó el mensaje, el teléfono de Matsas sonó. El presidente estaba al otro lado del auricular. ¿Está intentando entrar en mi lista negra, señor embajador? ¿Quieres que me enfade realmente contigo? Esa era una conversación privada entre tú y yo. No tenías por qué poner todas las palabras que utilicé contigo. Cuidado con lo que haces. Clic. La línea se cortó. Σαν καράβια ταξιδεύουν στα νύχτα, τα βουνά, τα βουνά. αγκαλιαστά. Κολυμπάνε, κολυμπάνε, στο ορίζοντα την άβυσο βουτάνε. Andreas, el hijo de George Papandreou, fue testigo de las manipulaciones y la guerra secreta en su país. Tras haber flirteado con un grupo trotskista cuando era estudiante, Andreas había dejado Grecia por América en los años 30 para escapar a la represión de las dictaduras de Metaxas. Se convirtió en ciudadano americano, al fill de Papandreou, llevó una carrera exitosa como economista y académico, encabezando el Departamento de Economía de la Universidad de California en Berkeley. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en la Marina de los Estados Unidos y después de la guerra fue contactado por la CIA para trabajar en el Grupo de Políticas Mediterráneas. Cuando comenzó a comprender el rol de los Estados Unidos en Grecia, cortó sus lazos con la CIA y a finales de los años 50 volvió a Grecia para convertirse en el crítico de los Estados Unidos más destacados y mordazmente demagógico. En un estilo parecido al de Castro, el joven Papandreou atacó en sus incendiarios discursos la interferencia estadounidense en la política griega, la OTAN, la corrupción del rey, los partidos conservadores griegos y el establishment griego en general. Πιέστε ένα, για αύριο, πιέστε δύο. Ωχ, αρχίζανε πάλι. Però doncs ens està passant el temps, continuem a Ones de Pau i en 10 minutets haurem de donar el relleu a l'emissió en directe de Contraband FM amb el següent programa i, per tant, doncs queda un temps molt justet per fer la lectura. La faré saltejada, ja m'he saltat algunes coses, ara me'n saltaré bastantes més per arribar doncs, al final i així doncs tancarem el llibre, que ja el coneixeu prou, segurament, aquest llibre dels exèrcits secrets de l'OTAN. I aquest capítol, doncs, com us deia, l'escanejaré perquè el pugueu doncs, llegir, si esteu interessats, si esteu interessades, al blog del programa onesdepau.contrabanda.org. Ένας άνεμος καυτός, του ήλιου στεναγμός, του πλοίου ο ρυθμός μας έφερε ως εδώ. Στην άκρη ενός απόμακρου νησιού, στη σκιά του φεγγαριού. Καλοκαίρι αλμυρό, το σώμα σου υγρό, με γεύση αλατιού. Νερό θαλασσινό, με άρωμα γλυκό μεσημεριού. Τα νησιά, τα νησιά, σαν καράβια ταξιδεύουν στα νυχτά. Τα βουνά, τα βουνά, σκεπασμένα με θυμάρια βοδιαστά. Κολυμπάνε, κολυμπάνε, στο ορίζοντα την άβυσο βουτάνε. Κολυμπάνε, κολυμπάνε, την αγάπη μας στο άπειρο την πάνε. Bé, doncs ara ens apropem als anys 70, ben bé, els anys 60 ja estan doncs, amb tot aquest tinglado muntat de l'Operació Gladio, no només a Itàlia, Espanya evidentment amb el règim franquista i a la resta de països europeus, membres de l'OTAN, sinó també aquí a Grècia, com dèiem, i doncs, la corrupció i els exèrcits clandestins, il·legals, segueixen fent la seva feina bruta. Com ens explica Daniel Ganser en aquest capítol, Los ejércitos secretos de Grecia. Cuando Papandreou desafió al ejército secreto militar griego, Norbert Anschutz, subdirector de la misión diplomática de la embajada norteamericana, fue a visitarle y le aconsejó revocar sus órdenes al CAIPE. Andreas Papandreou se negó y ordenó al funcionario norteamericano que abandonase su oficina, a lo que Anschutz replicó advirtiéndole que habría consecuencias. El golpe de estado militar llegó la noche de abril del 20 al 21 de 1967, un mes antes de las elecciones programadas, para las que las encuestas, incluyendo las de la CIA, predecían una arrolladora victoria de la izquierdista Unión del Centro, de George y Andreas Papandreou, para y fill. El ejército secreto, fuerzas de asalto helénicas, comenzó el golpe basado en el plan Prometeo, designado por la OTAN para ponerse en marcha en el caso de una insurgencia comunista. En el caso de encontrar oposición, el plan Prometeo era inequívoco. Entre comillas, aplastar sin vacilación cualquier probable resistencia enemiga. Alrededor de medianoche, las fuerzas de asalto helénicas tomaron el control del Ministerio de Defensa griego, que por admiración hacia los Estados Unidos había sido rebautizado como Pentágono. No ofrecieron apenas resistencia y bajo el mando del teniente coronel Kostas Aslánides, un paracaidista, el edificio fue tomado. Después de que los líderes del golpe tuviesen controlado el Pentágono, comenzó la fase 2 del plan. Y en la oscuridad de la noche, tanques con focos patrullaron, desfilaron por la capital y bajo el mando del general brigadier Silianos Patakos, rodearon el Parlamento, el Palacio Real, los centros de radio y telecomunicaciones. Patakos dirigió su columna por la misma ruta hacia la ciudad que habían utilizado los alemanes cuando conquistaron Atenas en abril de 1941. De vez en cuando los tanques se detenían. Los oficiales buscaban signos de oposición, pero no había ninguno, pues Atenas estaba durmiendo. Debido a la manipulación directa de las fuerzas de asalto helénicas, el golpe militar griego ha sido etiquetado como un golpe de gladio. Solamente en otro país, Turquía, los ejércitos secretos anticomunistas se implicaron también en golpes de Estado. En Italia, la Red Gladio llevó a cabo un golpe silencioso en junio de 1964, cuando el general de confianza de la CIA, De Lorenzo, entró durante la operación Piano Solo en Roma, con tanques, carros armados, jeeps y lanzagranadas, mientras que las fuerzas de la OTAN orquestaron una gran maniobra militar en el área que llevó a los socialistas a abandonar silenciosamente sus puestos ministeriales. El historiador norteamericano Bernard Cook ha señalado correctamente que el Plan Solo se parece al Plan Prometeo posterior utilizado por el coronel George Papadopoulos en 1967, para imponer un gobierno militar en Grecia. Que sumilos avales que se balconia, que se jamenus tipus tu Θεού. Εκεί που πρώτα ήσουν απαντού και τώρα μες στο κρύο και στα χιόνια. Bé, doncs, Papandreou fue arrestado y en el lapso de unas 5 horas unas 10.000 personas fueron arrestadas por escuadrones militares, según los archivos y planes detallados, y fueron llevados a centros de recepción. Resumim ràpidament per acabar el capítol, i sí que destacaríem com a les tres últimes etapes d'aquests exèrcits secrets a Grècia, l'any 75, que Papadopoulos va ser sentenciat a mort per alta traïció, tot i que després el veredicte doncs va ser canviat per el de cadena perpètua. En una votació popular va ser abolida la monarquia grega i es va aprovar una nova constitució. La segona etapa, l'any 1981, el PASOK, el moviment socialista panhel·lènic, doncs guanya les eleccions i és el primer govern socialista de la història de Grècia després de la Segona Guerra Mundial. I a l'any 1990 es van produir peticions a l'oposició socialista per una investigació parlamentària dels exèrcits secrets, però va ser ignorada pel govern conservador, el partit de la nova democràcia. I, doncs, com va passar la resta de països, la història dels exèrcits secrets es manté oculta i sense que hi hagi cap mena de reparació a les seves víctimes, ni tampoc doncs, cap procés de memòria històrica veritable que ens expliqui doncs, realment qui són aquests exèrcits secrets que continuen funcionant amb tota probabilitat. Si és que les companyies militars privades, de les que ja n'hem parlat al programa, doncs no han substituït aquests exèrcits doncs, secrets. Y mira que quiero esto janorisi sto cosmaptonarix o betonia. Tenim un minut per marxar. Moltes gràcies a tothom i demano a l'oient que ens ha trucat que ho faci un altre dia, si us plau, un altre programa que tinguem més temps, perquè no hem pogut llegir aquest doncs, article que portaven del Viejo Topo, tampoc hem pogut doncs, fer una repassada del petit dossier de premsa que portava de la situació actual a Grècia i hem hagut d'anar a correcuita per acabar aquest capítol. Per tant, marxem i donem pas al següent programa a la emissió en directe de Contrabanda FM. Com sempre, tornem el proper diumenge a les 11 de la nit. Gràcies per acompanyar-nos. Salut i pau a tothom. De Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, punt contrabanda, punt ORG.